Las flores renacen, apenas tu sol se ríe en el invierno. Desde que llegaste a mí, hemos hecho trampa en ti. Mi corazón abraza, suspira una canción y fluye como el viento. Yo soy el hombre más afortunado que ha tocado ser, el que conoce cada línea de mi mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón palpita, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición ayer. Hemos hecho trampa ayer. Mi corazón abraza, tu suspiro una canción, me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado que ha tocado ser, el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Record.